empapado en un intento absurdo por no chocar contra todas tus rocas. Y me he vuelto a caer encima de todas mis flotas. A mi ejército de agua le queda apenas unas horas. Si vuelves a mirarme así, lo ahogas. Y ya no puedo defenderme. Y ya no puedo defenderme. Cambio las armas por flores, se paran todas las guerras cuando gritas mi nombre. Me ganas todas las batallas y conquistas el norte. Y clavas tu bandera y aunque dices que no hay guerra, bombardeas mis sentidos y mi ejército de tierra se retira del combate, se rinde a tocarte. No ves que no puedo parar. Todas mis tropas se vuelven cobardes y me dejan sola si te ven delante. Y caigo rendida cuando llega la noche y despliegas tus fuerzas y me invades y ya no sé a dónde ir. Si ya no puedo defenderme, si ya no puedo defenderme. Cambio las armas por flores, se paran todas las guerras cuando gritas mi nombre. Me ganas todas las batallas y conquistas el norte. Clavas tu bandera y aunque dices que no hay guerra, bombardeas mis sentidos y mi ejército de tierra se retira del combate, se rinde a tocarte.